Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del jueves 20 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En la información local, la inconsciencia de algunos ha colapsado las líneas del Sistema Único de Emergencias 911, pues de 250 llamadas registradas en un mes, se ha detectado que 170 son falsas de acuerdo con las estadísticas mensuales de la Cruz Roja Delegación León. El gobierno municipal abrió una convocatoria dirigida a licenciados en Derecho, abogados o su equivalente, para concursar en una terna que será integrada por el alcalde Héctor López Santillana y posteriormente puesta a consideración del ayuntamiento para elegir al juez tercero administrativo municipal. El gobierno francés otorga 20 becas para mexicanos que estén interesados en cursar su maestría en una institución pública en el país europeo. Los gastos generados durante 2 años que dure su preparación serían solventados por la Embajada de Francia en México. El huachicoleo ha servido a políticos para financiar campañas, aseguró el senador independiente Armando Ríos Peter durante su gira de presentación por Guanajuato como aspirante independiente a la presidencia de la República. La ley electoral en Guanajuato está hecha para que no llegue ningún candidato independiente, así lo dijo el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz. Comerciantes establecidos del centro histórico denunciaron un aumento significativo de vendedores ambulantes en la zona. Al momento tienen cuantificados 250 personas divididos en 3 células, la mayoría originarios de Tepito. Ha subido de manera desorbitada la nómina del gobierno municipal. De acuerdo a datos ofrecidos por el Observatorio Ciudadano de León, OCL, el gasto pasó de 954 millones de pesos en 2006 a 1.655 millones en 2016. En la información policiaca, los cuerpos aparentemente desmembrados de 2 hombres fueron localizados la mañana de ayer en las colonias Industrial y San Miguel. Se presume que uno de ellos pudiera ser la persona que fue privado de su libertad en la colonia Cumbres del Peñón la madrugada del pasado martes. Un hombre recibió un disparo en la espalda durante un asalto en la colonia La Brisa. Policía municipal detuvo a uno de los presuntos responsables. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo jueves.